11, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nos llega la información que en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el gobierno argentino anunció una inversión en hidrógeno verde. Y si hay algo que en estos tiempos da miedo es cuando se usa la palabra verde para algún tipo de explotación y algún tipo de extracción. Así que para saber más sobre qué es el hidrógeno verde, qué implica toda esta política que anunció el gobierno en las Naciones Unidas, estamos en comunicación con Hernán Scandizzo. Hernán, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Buenos días, acá Saba y Pablo te saludamos. Bueno, eso, ¿no? Cuando ya hace un par de años se empezó a hablar de esto del capitalismo verde, y cuando nombran, ponen la palabra verde al lado de algún tipo de explotación, se prenden las alarmas. ¿Qué es el hidrógeno verde? A ver, el hidrógeno verde, el hidrógeno puede funcionar como un vector, es decir, como una forma de almacenar energía. El hidrógeno verde se obtiene de la separación de las moléculas en el agua. Se toma el agua y a través de un proceso de electrólisis se separa la molécula de hidrógeno y las de agua. Entonces, ¿cómo se obtiene el hidrógeno verde? A partir de fuentes renovables, que pueden ser parques eólicos, pueden ser granjas solares. Se genera electricidad a partir con la electricidad generada de realiza el proceso de electrólisis por el que se separan las moléculas de hidrógeno y de agua y de oxígeno, y a partir de ahí se genera el hidrógeno en estado gaseoso. Ese hidrógeno hay que someterlo a procesos de baja temperatura, un proceso de licuefacción, para llevarlo a un estado líquido y poder almacenarlo. Y en el caso de la exportación, bueno, poder exportarlo. Eso sería como en reglas generales el proceso del hidrógeno. O, digo, se le podría, en estado gaseoso, se podría tratar de inyectar en una red de un hidrogenoducto y transportarlo. A ver, nosotros desde el Observatorio Petrolero Sur y con otros compañeros de Asambleas Rionegrinas venimos trabajando desde principios de año en este tema, porque es un tema que sin demasiado, así de la nada se instaló, con algunos tibios anuncios en la apertura de sesiones legislativas, tanto en la provincia de Río Negro como en las legislativas nacionales se comentó del tema. El hidrógeno lo que tiene es que, bueno, para generarlo está asociado a una fuente renovable. Si esto se pensara para darle firmeza a una fuente renovable, es decir, mientras están generando los parques eólicos el excedente, generar hidrógeno para cuando el parque eólico deja de generar o reduce la producción de electricidad, poder utilizar ese hidrógeno, transformarlo en electricidad y poder usarlo, no nos parece que sea algo descabellado. Habría que ver la factibilidad técnica, económica, la eficiencia energética, la tasa de retorno energético del proceso. Ahora, lo que nos preocupa, y en esto retomo lo que decías del capitalismo verde, es que se está hablando de un proyecto para que demandaría una capacidad instalada de 2.000 megavatios para poner en marcha la planta, tres parques eólicos que sumaron una potencia instalada de 2.000 megavatios. Hay que tener en cuenta que hoy en la Argentina la potencia eólica instalada, es decir, todos los molinos de viento andando al máximo de su capacidad, podrían sumar 3.170, 3.200 megavatios, es decir, un solo proyecto representaría lo que hoy es la capacidad instalada, el 60% de la capacidad instalada actual. Serían 400 molinos eólicos. Habría que ver cómo se instala toda esta la ocupación territorial que tendría eso, porque los molinos no están en el aire, los molinos se ponen en un territorio y se ocupan. Hay que ver los materiales que demandan los molinos, hay que ver el agua que se utiliza para la electrólisis, de dónde sale, si va a ser agua dulce o agua salada. Es importante que se hiciera con agua salada. No hay información precisa, pero se estuvo celebrando que se hiciera con agua salada. Bueno, habría que ver, porque entonces la tasa de retorno energética del proyecto se reduciría, porque habría que utilizar energía para el proceso de desalinización del agua de mar para después hacer el proceso de electrólisis y generar el hidrógeno. Pero además, como residuo de la desalinización, tendríamos pilas de sal. Eso no está claro dónde se haría, qué se haría con esa sal. La instalación del proyecto es en el sudeste de la provincia de Río Negro, una zona donde no hay grandes ríos. El agua que se utilizaría, entendemos que sería de los arroyos que vienen, de las cuencas que vienen de la meseta de Somoncura, que es una zona seca. Entonces habría una competencia por el agua mayor. En síntesis, no está muy claro. Hace una semana atrás, sobre el mismo proyecto, se decía que se iba a producir amoníaco verde a partir del hidrógeno verde y que eran 6.000 millones de dólares los que se iban a invertir. Una semana después no se habla del amoníaco verde, se habla solo de hidrógeno y se habla de 8.300 millones de dólares. No hay claridad con las cifras, no hay claridad con lo que se va a producir. No hay claridad bien dónde se iría a emplazar ese proyecto, qué cantidad de hectáreas ocuparían con los molinos eólicos, con los parques eólicos, y después con toda la cuestión de la infraestructura de exportación, porque esto se está hablando de 100% de exportación, no se está hablando de la transición energética en la Argentina, no se está hablando de la descarbonización de la matriz energética argentina, se está hablando de sostener un rol subordinado de nuestros países del sur, de generar, en este caso, un vector energético para que países como Alemania o los del norte global puedan hacer su transición energética, puedan hacer su descarbonización, y nosotros seguimos poniendo el territorio, seguimos poniendo el agua, y habría que ver de dónde saldría la cantidad de cobre que se utilizaría para hacer los molinos y todo lo demás. Sí, que ahí es donde hay que poner el ojo también en esto de la matriz de producción y el para qué, porque nada, hace un tiempo ya se viene hablando de lo de la minería sustentable, ¿no? Bueno, estas nuevas energías, pienso también en la explotación de litio, que también se está impulsando, o hay una intención de impulsarla fuerte en nuestro país. Siempre la matriz es de exportación. Y nada, es difícil pensar realmente una minería sustentable desde el vamos, pero sobre todo si está enmarcada en la exportación, en el mismo sistema de producción capitalista que ya conocemos en todos estos años. Sí, seguro. Y con esto del hidrógeno, hay científicos de Argentina que hace años que vienen trabajando en el desarrollo de hidrógeno, estudiándolo en función de una aplicación social y de un desarrollo local y nacional. Se está hablando, no sé, gente que desde hace años en la zona de Bariloche viene estudiando el tema y viene planteando la posibilidad, por ejemplo, de el tren de la línea sur que va de Viedma a Bariloche se pudiese transformar. Hay gente, y por esto dejar en claro, no es que nosotros nos oponemos a la posibilidad del desarrollo de hidrógeno como un vector para descarbonizar la matriz, para ir abandonando los fósiles e incluso esto de darle más firmeza a las fuentes eólicas, que son intermitentes. Pero acá no se está hablando nada, está hablando, lo que importa son lo que es el eje de las noticias, son los miles de millones de dólares que entrarían al país y la generación de divisas a partir de la exportación. Se sigue reproduciendo un esquema de subordinación de nuestros países que tiene más de 5 siglos, y ahora con esto, con una pátina verde. Realmente celebrar esto de que no se va a usar agua dulce y se va a usar agua de mar es desconocer también de qué se trata esto, porque no sé qué vamos a hacer con la sal y la eficiencia energética de estos proyectos. Y después hay que ver si todo esto es para exportación. También habría que ver, y ahí no tengo los números, no hemos hecho la ecuación, pero el rendimiento energético de todo ese hidrógeno que se genera desde el parque eólico hasta que llega al punto de consumo, y ahí ver primero la transformación del agua, la separación del hidrógeno, del oxígeno, todo el proceso de licuefacción, el transporte en barcos hasta que llega a destino, la regasificación, el uso. Entonces se reproduce un esquema de exportación que es similar al de los combustibles fósiles. Hay una idea muy, muy de, bueno, reemplazamos los fósiles con hidrógeno por el tema del almacenamiento y supuestamente la versatilidad que tiene el hidrógeno, pero tenemos tasas de retorno energético que son totalmente diferentes. Los hidrocarburos tienen una tasa de retorno energético que es incomparable, y por eso es uno de los nudos que tiene el capitalismo para resolver. El desarrollo capitalista que hoy conocemos como tal fue posible por tener una fuente como son los hidrocarburos, con una tasa de retorno energético que ninguna otra fuente hasta el momento ha podido igualar o superar. Con el hidrógeno quieren hacer lo mismo, pero es mucho menor el rendimiento energético del hidrógeno, entonces habría que generar una mayor producción, y la producción del hidrógeno demanda ocupación territorial, demanda materiales para construir los parques eólicos, para construir la infraestructura, y además una cosa que hay que tener en cuenta, que la construcción hoy, eso de los parques solares y demás, y los parques eólicos, van a generar un desmonte para el emplazamiento. Entonces ya tenés una emisión de, si lo que se busca es descarbonizar, vas a tener emisiones al desmontar los espacios. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. Después, el consumo de combustibles fósiles, porque toda la maquinaria que se va a utilizar para emplazar eso, para obtener la materia prima en lo que es minería y demás, todo eso también va a consumir fósiles. Entonces, se pinta de verde lo que en realidad aparece como un negocio que no se sabe bien la factibilidad que tiene. Se está hablando de un proyecto para producir hidrógeno de una capacidad instalada de 20.000 megavatios, que no hay otro en el mundo para comparar. Se habla de que genera 15.000 puestos de trabajo. No se sabe de dónde sale ese número, con qué cálculo se llega a ese número. Se habla de 40.000 a 50.000 puestos de trabajo indirecto. No se sabe de dónde salen esos números. Entonces, lo que vemos es que hay mucho anuncio, mucho número, en el ámbito de una conferencia de cambio climático, donde también la Argentina está pidiendo condonación de deuda por servicios ambientales. Entonces, un anuncio de este tipo también respalda la posición argentina, muestra como que hay interés por el desarrollo de una matriz verde. Y por otra parte, estamos en un momento en que, electoral, entonces también este tipo de anuncios de grandes inversiones, 8.000 millones de dólares que entrarían al país, bueno, también eso puede tener un uso electoral. La verdad que siempre que se habla de, se plantean megaproyectos, uno duda, y uno lo puede ver con Vaca Muerta. Para tenerlo es otra matriz, sí, pero también fue un megaproyecto vendido con bombos y platillos, que, bueno, Añelo iba a ser la Kuwait Argentina, y el viernes pasado en Añelo estaban cortando la ruta a los pobladores porque no tienen agua. Entonces, siempre es bueno desconfiar, es saludable desconfiar de los megaproyectos, y más cuando vienen vestidos de verde. Sí, justo te iba a preguntar por eso, por los puestos de trabajo detrás de estos de este anuncio y de este proyecto super mega capitalista, a la hora de cerca de también, digamos, de las urnas y de los comicios. ¿Cómo se vende este proyecto para que para que gane adeptes, por así decir, por sobre las consecuencias que tiene en el territorio. Eso tampoco está claro. ¿Cómo podemos hacer, pensaba, para seguir de cerca este proyecto, si legalmente se pueden ir pidiendo cómo hacer, ¿no? Si se pueden ir pidiendo explicaciones y cómo hacer para que se pueda seguir de cerca este anuncio? Sí, vamos a hacer pedidos para tener detalles del proyecto. Por ahora hay anuncios. Hola. Ya, sobre todo. ¿Cómo? Te estamos escuchando un poquito cortado, justo, Hernán. A ver ahí. Ah, bueno. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, ahí sí. Ah, bueno. No, les decía que, bueno, vamos a pedir información de este proyecto. Hasta ahora lo que se sabe son los anuncios. Y como les decía, ya en un mismo medio, el diario Río Negro, de acá de General Roca, en notas diferentes, dan números diferentes, dan finalidades diferentes para el proyecto. No es cuestión del diario de Río Negro, sino de cómo está circulando información confusa. Si uno se pone a ver el monto de inversión, varía de cada medio. Algunos hablan de 6.000, otros de 7.000, otros de 8.300. Y más, como si fuera una subasta, no está claro. No, realmente no está claro el proyecto, no está claro en qué parte de Punta Colorada se instalaría, no está claro cómo impactaría, por ejemplo, en Playas Doradas, que es un centro turístico que hay ahí cercano a la zona. No se sabe cómo impactaría en las áreas protegidas que hay ahí en la zona también. Vamos a pedir información concreta para ver qué pasa, pero digo, desde marzo de este año, sobre todo el gobierno de Río Negro ha trabajado en presentar el plan estratégico hidrógeno verde, que se lo ha pedido, lo ha encargado al Instituto Alemán Fraunhofer. Ha habido toda una negociación con la Embajada de Alemania, hay todo un interés de desarrollar hidrógeno verde para vender a Alemania. En base a un estudio de posibilidades que hizo el Instituto Fraunhofer, es que se arma el plan estratégico de hidrógeno verde en Río Negro, en el cual este proyecto con la empresa australiana vendría a integrarse. Y en lo que se venía evaluando hasta ahora con el gobierno de Río Negro, no era este proyecto en cercanía de Sierra Colorada, sino que era en la zona de Chocón una posibilidad. Otra posibilidad era cerca de San Antonio Este. Se hablaba de consumo de agua dulce del río Limay o del río Negro. Se afirmaba, sin ningún estudio respaldatorio, que si bien el consumo de agua que iba a tener, por ejemplo, uno de los proyectos que se pensaba instalar cerca de San Antonio Este, equivalía al 10% del caudal del canal existe entre la localidad de Pomona y San Antonio, porque esa zona del litoral atlántico no tiene agua dulce, entonces hay un canal que lleva agua dulce desde Pomona hasta todo lo que es la zona de San Antonio Este, Las Grutas. Bueno, se habla de que no iba a haber consumo, problemas con la competencia del agua en una zona donde el mismo gobierno, en sus informes de cambio climático, reconoce que todo lo que es la Patagonia Norte está sujeta a posibilidades de estrés hídrico por reducción de las precipitaciones en todo lo que es la cuenca alta. Entonces, hay mucha improvisación o mucha falta de información, que eso es lo que vamos a pedir en estos días, para tener información concreta sobre la cual trabajar, porque tampoco se puede hablar en base a anuncios que no tienen ninguna, no hay ningún respaldo, no hay ninguna referencia como para poder calcular la veracidad de los números que se van poniendo. Pero digo, no es solamente de este informe, de este proyecto que no es claro y que hay un montón de anuncios, sino que ya el plan estratégico de hidrógeno verde del gobierno de la provincia de Río Negro tiene muchas expresiones de deseo, mucho dato y no se termina de saber de dónde sale.